¿Quieres saber más sobre cine, teatro y radio? Escucha tu espacio Radio Tips, un espacio dedicado al mundo informativo del arte. Escúchalo todos los jueves de 2 a 3 p.m. junto a CJ.